Perdido, un paraíso escondido donde hay felicidad y abrigo y la tristeza no se ve. Dicen que en aquel lugar no existe la ansiedad por lo sucedido y que no importa lo que ocurrirá. Es el lugar donde estará metido. Si me preguntas a mí, yo te diré que no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. A mil terapias, he practicado no sé cuántas gimnasias, he viajado, libros, ritos, charlas, y ese sitio no se ve. Rinpoche viene a Madrid, también habrá Reiki, el paciente con aportación consciente, así siente que ya puede proseguir. Buscando ese lugar donde estará metido. Si me preguntas a mí, yo te diré que no lo sé. Buscando ese lugar donde estará metido. Si me preguntas a mí, yo te diré que no lo sé. No, quizás ese lugar, por ser tan evidente y tenerlo aquí presente, es tan real que no lo ves, que no lo ves, que no lo ves.